ay, baila mi cumbia, Bogotá, ay, rico que tú bailas, Bogotá, qué rico que tú gozas, Bogotá, ay, baila mi cumbia, baila mi cumbia, ay, rico que tú bailas, ay, baila.